Chúpamela, chúpamela, chú. No seas malita, ven y pamela, chú. Pamela, chúpamela, chúpamela, chú. Con la boquita, ven y pamela, chú. Pamela, chúpamela, chúpamela, chú. Me vuelvo loco, ven y pamela, chú. Pamela, chúpamela, chúpamela, chú. Me vengo loco, ven y pamela, chú. Solo con Luca, me dejó. Chúpamela, chúpamela, chú. No seas malita, ven y pamela, chú. Pamela, chúpamela, chúpamela, chú. Con la boquita, ven y pamela, chú. Pamela, chúpamela, chúpamela, chú. Me vuelvo loco, ven y pamela, chú. Pamela, chúpamela, chúpamela, chú. Me vengo loco, ven y pamela, chú. No me importan sus ojitos rasgados. Chúpamela, chúpamela, chú. No seas malita, ven y pamela, chú. Pamela, chúpamela, chúpamela, chú. Con la boquita.